Un poco incómodo, el señor Poquito Pérez abrió la puerta y salió de su casa. Caminaba por la vereda tan despacio y endurecido de ropa que más de un vecino lo confundió con un astronauta. Y hasta tal punto parecía un astronauta que él mismo se convenció. Cuando llegó a la parada, en vez de un colectivo, se tomó una nave espacial, una que justo pasaba por la esquina. Y también lo trataron en la nave esa mañana, que en vez de ir al trabajo, el señor Poquito Pérez se fue derecho a la luna. Y el viento sopló, y este cuento se terminó. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Hoy una poesía, que se llama Todos los días, y la escribió María Cristina Ramos. Peíname cuando me peines con peinecitos de escarcha, porque los peines de luna me despeinan las pestañas. Lávame cuando me laves con jaboncitos de trébol, pues los jabones sin suerte se escurren entre los dedos. Sécame cuando me seques con un toallón sin puntillas, pues los hilitos finitos se pegan en mis cosquillas. Préstame todos los días un sombrero para el sol, un sol para mi sombrero y una sombrita de amor. Me voy por un caminito, me voy por el otro, y si te gustó, mañana te cuento otro. Hola. Les propongo jugar a hacer sonidos. Muchos sonidos con el cuerpo. ¿Se animan? Podemos hacer sonidos con las manos, con la boca, la lengua, los dientes. Podemos hacer sonidos con los dedos, con los pies. Ahora escucharemos todos los sonidos de la casa, de alguna puerta que se cierra, las voces de la familia, de las mascotas, los sonidos de la cocina, de la canilla. Y para terminar, vamos a escuchar los sonidos que vienen de afuera, de la calle. Ruidos de motores de autos, bocinas, sirenas, alguna frenada fuerte. Voces de la gente que pasa por la vereda, o quizás de algún tero o algún pájaro. Bueno, que descubran muchos sonidos. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.